Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aficionados, este humilde, hermoso programa de cine, televisión, series y todo lo relacionado justamente a la ficción. Estamos, acordate, todos los días viernes por Radio Che, después estamos los días domingo de 9, o mejor dicho de 8 a 9 de la noche por FM Oriente 92.3, y los días lunes en elcerebrodigital.com, también de 8 a 9 de la noche. Está con nosotros ya el señor Santiago Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Y la señorita, justamente, bueno, Aldana, que también se hizo presente en estos días feos. No quiere salir el sol, no se quiere asomar la primavera. Seguimos con este frío invierno que nos aqueja sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero estamos todos acá firmes como corresponde, obviamente. Y bueno, obviamente, porque más allá de hacer esto que nos gusta, también es nuestra responsabilidad estar acá. Así es. Llueve, truene, haga calor, aquí estamos para brindarte lo que va a ser esta cuarta entrega de Aficionados. Hoy un programa muy especial, sí, muy especial, porque vamos a tener, además de los habituales estrenos, que los últimos estrenos que se produjeron en la cartelera cinematográfica, la última semana, también tenemos algunas sorpresas que a lo largo de del programa vamos a estar comentando. Separamos, dividimos y damos comienzo entonces a esta cuarta emisión de Aficionados. Ya sabes, tenés, si te querés vincular, comunicar y o contactar con nosotros, lo podés hacer a través del Twitter, Aficionados OK, a través del Facebook, Aficionados Cine, y después te cuento si nos querés ver, que eso me parece, digo, en imagen, es lo peor de todo. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21:30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Supercanal Castelar. Bueno, ¿cómo dice que le va, amigo? ¿Bien? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy puedo adelantar dos titulares, muy pequeñitos para la sección que me atañe. La primera tiene que ver con una cuestión que hace mucho quería conversar y tiene que ver con que los dibujitos hace rato ya no son para adultos. Vamos a hablar de dibujitos para gente grande y después hablaremos un poco de psicología de los superhéroes. Esos van a ser los dos temas candentes para hoy. ¿Y usted, señorita Aldana? Yo voy a estar hablando de un tema en particular, un tema musical, para ir adelantando una película que justamente se estrenó este jueves que pasó. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Y bueno, usted sabe que mis fans me reclaman, me piden. Mis fans, entre paréntesis, madre, cierro paréntesis, me dice, al final tu sección ese que contás sobre las grabaciones, la semana pasada no salió, eso te pasa por darle lugar a los demás y no tener lugar propio. Y te queda poco tiempo, ¿verdad? Y queda poco tiempo, claro. Y claro, bueno, pero eso tiene que ver justamente porque uno se brinda para los compañeros 100%. Entonces, qué mejor que mis compañeros, ¿sí?, aquí en la mesa puedan brindar todo lo que traen justamente para compartir con vosotros. ¿Qué me toca a mí esta vez, además de este secreto de grabación que creo que daba Nosotros teníamos que tener una especie de comunicación, feedback, en la semana con respecto a... Sí, nos teníamos que acordar de un par de cosas. Y nos olvidamos los dos, pero está todo bien. Bueno, voy a hablar un poquito de Relatos Salvajes. Bien, perfecto. Me quiero meter en un tema que nadie... O sea, a ver, por lo menos yo no lo escuché que alguien haya tocado con relación al récord el supuesto récord que tiene Relatos Salvajes, pero un rato nada más lo voy a comentar. Perfecto. Así que bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde quiere que arranquemos? ¿Vamos ya a la música? Podemos, también. Perfectamente. ¿Usted ya quiere la música? Vamos a meternos en una película, sí, muy emblemática del señor Tarantino, Pulp Fiction. Vamos a escuchar la canción Hijo del Predicador. Esta hermosa canción, como para ir entrando en calor en este día de mucho, pero mucho frío. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, who he was. Yes, he was. Entonces, la primera canción de la noche, estábamos escuchando Hijo del Predicador, de Dusty Springfield, de la película Pulp Fiction. Ahí estaba, entonces. No es por no, no es que no quiero ser democrático, pero voy a arrancar con esto de Relatos Salvajes que quería comentar. Bien. Primero vamos a lo importante de la cuestión. ¿Tiene aplausos algo? ¿Usted hay algún efecto como para...? Ahí está, para una buena presentación. Muchos aplausos, muchos, porque la señorita Aldana Farinelli fue a ver la película Relatos Salvajes. Muy bien. Tarde pero seguro. Usted es muy chica, no se va a acordar, pero allá por el año 2004, 2005, 2006, Soda Stereo presentó 5 recitales seguidos en River Plate. No fui a ninguno. Y estaba puteo, la puta. ¿Qué pasó? Pero ¿cuándo no pasa igual eso? Pero pará, eso no termina ahí. Para fin de año hacen otro más. Y dije, listo. El bonus track era para vos. Era para mí. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? No fui. Y bueno, y ahora estoy totalmente arrepentido. Pero, entonces a esto voy con lo suyo, con el Relato Salvaje. Menos mal que dura mucho tiempo en cartelera. Sí, en cartelera, porque si no me iba a quedar sin ¿Estaba llena como... la sala? Sí, había mucha gente y eso que era un jueves a las 2 de la tarde, o sea que... Ah, un horario estelar usted. Sí, no, pero encima escuchabas y todos decían, estamos acá de trampa, decían, no digas que estamos en el cine, tendría que estar trabajando. O sea, mucho llamado... No vamos a preguntar usted qué condición de que estaba. Usted estaba legal, usted estaba todo legal. Sí, yo sí. Bueno, yo perfecto, sí. Eso es todo importante. Legal, bueno, entonces, ¿le gustó o no le gustó? Diría un cómico argentino. Sí, me gustó. ¿Sí? Pero yo decía que tanto que la inflaron, vas con una expectativa, pero que muy alta. Igual sí, las cumplió, pero por ahí esperaba un poquitito más, como para ser exigente, ¿viste? Un poco más. Bueno, está bien. Bueno, es que ahí. Quizás la clave es esa, de pronto olvidar parcialmente lo que dice la crítica, olvidar parcialmente lo que dice parte del público, porque la expectativa que se generó es tan grande que inflan el film demasiado. Es una gran película, sí, lo quiero aclarar, sí. Me parece que Cifrón es uno de los grandes directores de esta generación, que plantea estas seis historias donde lo que es, el común denominador es violencia contenida, que en algún momento sale. Sí. Entonces, hay seis historias. Obviamente, lo que nos pasó a todos los que la fuimos a ver es que hubo una que fue nuestra favorita, otra que fue la más graciosa, otra que fue la más terrible y otra que fue la que ofició como descanso. Es decir, cuando hay una película, entre una escena tremenda y otra, hay o debe haber, de acuerdo con ciertas estéticas narrativas, un momento de descanso donde te sacan de, claro, te sacan de esa vorágine para después remontar. Yo lo noté muy poco acá y me parece que es algo que hizo que la película se sostuviera perfectamente. Creo que quizás porque son historias totalmente independientes unas de la otra, quizás por eso no hacía falta este descanso. Claro. Cerrabas una historia y ya directamente allá, te metías más en la allá otra. Que la última historia quizás es la más relajada, sí, de todas, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, dos cosas. La primera, Relato Salvaje la van a nominar al Oscar. Es la candidata argentina para competir como mejor película extranjera en el Oscar. Exacto. Quiero decir dos cosas. La primera, no es una película... O sea, a ver, más allá que está rodada en Argentina, con actores argentinos, directores argentinos, digo, la gran mayoría de los aportes son extranjeros. Exactamente. Sí, sí. Tiene capitales del gobierno de España, obviamente de Warner Brothers. Sí. Tiene un Canal Más, creo que tiene también. Exactamente. Sí, de hecho, cuando empieza la película, yo estaba sorprendida de la cantidad de nombres que aparecían, digamos, de canales. Sí, sí, sí, sí, sí. De gente que apoyó la película. Sí, claro. Entonces ahí ya me genera a mí el primer ruido. De una película que, insisto, actores argentinos, locaciones argentinas, directores argentinos, y yo calculo que todo el staff que compone la película son argentinos, digo, tiene capitales extranjeros. Entonces claro. Ahí viene la primera dicotomía, ¿no? Mi primer, digamos, cimbronazo. Y la segunda es, ¿cómo eligen a Relatos Salvajes para que sea la película argentina nominada al Oscar? ¿Por taquilla directamente? No creo que sea por taquilla, porque de ser así hay una paridad. Mirá qué raro todo. Termina habiendo una paridad entre Bañeros 4, Los Rompeolas, que fue de lo peor que llegó en el año, con Relatos Salvajes. O sea, me parece que los criterios son otros. Yo en un momento pensé lo mismo, pero no, porque de ser así, hay películas que son por lo general argentinas muy pasatistas, de mucho éxito, que por supuesto no requieren que no tienen los cánones o estándares de calidad como para llegar. Claro, lo que pasa que, a ver, Relatos Salvajes ya saca una diferencia bastante alta en cuanto a las películas argentinas. De hecho, ya está tercera o cuarta como película más vista, sí, en la historia del cine. Pero también lo que más llama la atención es que es algo innovador el hecho de que sean seis historias distintas, que sean seis cortos. Es bastante original en cuanto a lo que son las películas argentinas, sí, sobre todo. Eso puede ser. Eso puede ser, y quizás eso es lo que... A ver, es una película también que vos... Que cosa que no... pasa con El Secreto de sus Ojos. O sea, El Secreto de sus Ojos es una película que, si no tenés incorporada la idiosincrasia argentina, la historia argentina, es muy difícil de entender. Totalmente. De hecho, marcar una cosita con respecto a esa película, que es que se va a hacer una versión norteamericana del Secreto de sus Ojos. Creo que el protagonista va a ser un Chiwetel Ejiofor, se llama, es un actor negro que lo he visto un millón de veces en un montón 2012, de películas. Por ejemplo, el de 2012, sí. Exactamente. Que va a ser el papel de Ricardo Darín. Lo cierto es que cuando se hacen remakes de películas que no son norteamericanas, por lo general se mandan cagadas importantes. Nueve Reinas también, ¿no? Con Nueve Reinas pasó exactamente eso. La película se llamó Criminal, y lo que decía Darín en una entrevista, y uno lo percibe viendo la película, es que los roles de los protagonistas están invertidos. El personaje de Darín es, en la versión norteamericana, el más inocente, el más lelo, y Diego Luna, que sería Gastón Pauls, es el el más vivo y el que en cualquier momento lo va a estafar al otro. O sea, está al revés la cosa. Al margen de escenas que no estuvieron para nada respetadas y la idiosincrasia que acompañe mucho. Y con respecto a Relatos Salvajes, si en este tema de taquilla, digo, en esta semana se supo que pasó a Relatos Salvajes, pasó a El Secreto de sus Ojos, tiene ya aproximadamente 2.600.000 personas. Pero yo quiero hacer hincapié en algo. Que no todo, yo por lo menos no escuché a los críticos y a los que realmente saben de cine y que están en la industria del cine, que el comportamiento del público argentino en cuanto a la adquisición de entradas cambió. No tengo exacto el porcentaje, porque no lo tengo, pero yo calculo que debe ser muy alto el hecho de que los espectadores utilizan las promociones para ir al cine. Este famoso 2x1. Totalmente. Ya sea por una tarjeta de un diario, ya sea por un cupón de revista, por una página de internet, por lo que fuese, se utiliza mucho este 2x1. Sí. Entonces, digo, a ver, vos la fuiste, Santi, vos la fuiste a ver. Sí. ¿Sacaste la entrada o por 2x1? Por 2x1, o sea, fuimos dos amigos que teníamos, sacamos el 2x1 y fuimos cuatro. Exacto. Usted, Aldana, fue yo por el 2x1. Sí, con el 2x1 del diario. Y bueno, yo fui con el 2x1 de una tarjeta de un diario que tengo. Claro. O sea, vos fíjate que de tres, los tres fuimos por el 2x1. Entonces, vamos a suponer y hacer algo, no sé, un cálculo burdo, porque realmente lo estuve investigando y por lo menos no lo encontré. Si se puede conseguir el dato. No digo exacto, pero aproximado de cuánta gente usa promociones para ir al cine. Pero yo calculo, y para ser generoso, o sea, digo, para mí es mucho más, pero vamos a suponer un 40% de la gente que va al cine usa este sistema de 2x1 o algún tipo de descuento. Yo creo que más, porque ya uno arregla ir al cine y ya está pensando a ver con qué promoción podemos ir. Bueno, vamos a suponer el 50%. Sí. Yo creo igual que es más. Yo calculo que debe ser un 70%. Y más en esta época, yo calculo que debe ser un 70-80%. Totalmente. Pero vamos a suponer que sea un 50%. Bueno, vos ya tenés un 50% menos de tickets vendidos, sí, en realidad. Sí, pero me meto en esa discusión diciendo que quizás muchos de los que van gracias al 2x1, de no ser por eso, no irían. Por eso mismo te digo que, este récord, a ver, este récord de 2 millones y medio, más de 2 millones y medio de espectadores, es cierto, porque es concreto, es un dato concreto, pero a su vez también tiene esto de decir, bueno, pero pará, porque la mayoría va por el 2x1. Porque si no fuese 2x1, como bien vos decís, Santi, claro, quizás se reduce a 2 millones. O a 1.5 millones, que igual estamos hablando de una guasada de gente, ¿no? Seguro. Aparte de eso, pero digo, entonces, acá habría que ser distinta. Las cuentas no tendrían que ser, bueno, está bien, está el tema de inflación y el tema que van aumentando las entradas, pero digo, quizás tendría que ser como en Estados Unidos, que no es por gente que va al cine por cantidad de entradas, sino por recaudación. Exactamente. Sí, porque yo les puedo asegurar que, por ejemplo, Manuelita, la película de García Ferrer del año 99, creo, si no me equivoco. Sí, fines de los 90, por ahí. Bueno, tuvo 2.300.000 espectadores y fueron mucho. Y la recaudación seguramente fue mucho más alta que Relatos Salvajes y hasta inclusive El Secreto de sus Ojos, que también ahí estaba ya esta promoción 2x1. Exactamente. ¿No? Por eso digo, es un dato concreto, 2.600.000 espectadores que vieron Relatos Salvajes. Sí, es sí, concreto. Es. Ahora, ojo, porque de esos 2.5 millones, yo no sé cuántos pagaron la entrada realmente. Se entiende, sí, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. ¿Se entiende? Pero ustedes, de gente conocida, que hablan y todo, ¿qué tienen? ¿Mayoría que la fue a ver o mayoría que no la vio? Yo la mayoría, yo te digo, por lo menos mi caso, es la mayoría la fue a ver y la mayoría fue con promoción. Sí. Sí. Porque yo en mi caso, por lo menos en mi caso, son los menos los que la fueron a ver. Quizás por una cuestión de data. Claro, puede claro, ser. Puede ser. Pero la mayoría la quiere ver, pero todavía no tuvo la oportunidad, todavía no pudo ir o está esperando para verla en su casa, como hablábamos hace unas semanas. Sí, sí, sin duda. Pero esto también me imagino que tiene que ver por una cuestión generacional. Sí, sí, también. Sí, por una seguro. Cuestión generacional. Sí, también implica el tema del contenido por demanda. Pero a lo que veo es que los números, como los 2 millones que fueron a ver Relatos Salvajes, digo, no son números marginales. No. Es gente que ocupó una butaca. Ahora, lo que sí, como decís vos, en Estados Unidos directamente lo que marca es la cantidad de dinero recaudado. Que ahí, por supuesto, vos tenés un promedio muy raro que sacar porque implica saber el costo de la entrada en aquel momento. Es decir, por ahí incluso está igual. Cuando fueron a ver Manuelita, la entrada no costaba 60 mangos, costaba... No, sí, 5 pesos, capaz. 6 mangos, 7. Claro, exacto. Entonces, me parece que incluso ahora la cantidad, aún con 2x1, se recauda más plata. Porque claro, yo recuerdo que fui a ver, en el año 97, fui a ver Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, a un cine aquí en Morón que sigue estando y que es un complejo. Y creo que la entrada costó, sí, 3,50. Hablamos de 1997, otro país, desde ya. Pero Relatos Salvajes yo pagué 30 y pico de pesos por un 2x1. Y Jurassic Park la pagué 3,50 pesos. Con lo cual, ahí discutimos en todo caso cuál es el nivel de recaudación, siendo que pagué más plata por ver la misma película y el asiento que se ocupó es el mismo. Es decir, yo no dejo de ser uno y la plata que estoy poniendo en la entrada es más. Diría un amigo mío economista, así haciendo un cálculo veloz, 3,50 pesos, que en ese momento era $3.50, son 35 pesos de ahora y en definitiva lo que vos pagaste también, ¿no? Claro, bueno, vamos, ¿a dónde nos vamos? Sáqueme de este quilombo. Bueno, pero pará, la cuestión a todo esto. Sí. ¿Sí o no porque Relatos Salvajes sea la película argentina nominada al Oscar? Sí, totalmente. Sí, yo sí. Voy por ese lado. También podemos discutir, me parece, digo, qué es lo que hace oscarizable a una película que para mí no es un tema ni de cantidad ni de dinero recaudado en sí. Por esto que decíamos, Bañeros 4, Los Rompeolas, fue de lo peor que se hizo en mucho tiempo. Y de las franquicias de ese estilo, fue la peor dentro de su género. O sea, es lo peor dentro de un género que... Y seguramente va a seguir. Atrás. Funcionó, la película recaudó bastante dinero, pero me parece que los valores para que la película sea oscarizable son otros. Seguro. Sí. No, es muy difícil que una comedia... Vos fijate, por ejemplo, en 2012... 2012 fue... Adventure salió en 2000... Los Vengadores 2012. 2012. Fue la película que más recaudó en el año en Hollywood. Y sin embargo ganó un solo Oscar a efectos especiales. O sea, es más, no sé si tuvo ternada en otra categoría. En general no tiene muchas ternas igual esas películas. Tiene más ternas las películas como Up, por ejemplo, sí, que Los Vengadores. Sí, me parece que lo que se premia en esos casos cuando hablamos de franquicias importantes... Me voy al ejemplo de... La película de Christopher Nolan, la segunda de Batman, The Dark Knight, ahí la nominación más saliente fue la del fallecido Heath Ledger. Pero no es que el premio se lo dan a la franquicia de Batman, se lo dan a un actor que, haciendo de un personaje ya de por sí conocido, logró movilizarte con su actuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no estaba Heath Ledger en la categoría de mejor actor, es decir, si Heath Ledger no hacía del Guasón y hacía otro... y estaba otro actor haciendo el mismo papel, por ahí la actuación no era del todo buena y la película no estaba entre las nominadas en esa categoría, que fuera el actor de reparto donde estuvo Heath Ledger. Entonces me parece que apunta a un cine que es industrial, pero no de franquicias salvajes, porque si fuera por eso, se me ocurre el caso del Señor de los Anillos. Bueno, que ganó Avatar mismo no ganó. Claro. Avatar mismo, No ganó como mejor film. Y fue un éxito. Pero Avatar era lo revolucionario. Yo esa también no la fui a ver. Creo que todos la vieron menos yo. Pero esa película también lo que tenía eran los efectos. Era la primera película con más efectos en 3D. Pero la historia en sí tampoco era tan buena. ¿Qué es lo que destaca, por ejemplo, a Titanic? Que fue hiper premiada, que tuvo galardones. Que uno ya sabía la historia inclusive. O sea, a ver, claro. Más allá de la historia de amor en el medio, uno ya sabía que el barco se hundía, ¿no? Desde eso ya. Es lo llamativo. Pero ¿qué fue lo que hizo que Titanic ganara el Oscar? La historia, las actuaciones, todo eso junto, los efectos, ver cómo el barco se hundía. ¿Qué es lo que hacía que la película fuera oscarizable? Digo, es un tema de criterios que es una discusión que se da acá también cuando algunos se preguntan, ¿pero cómo puede ser que esta película tenga los subsidios? ¿Por dónde pasó para que esta producción, que es flojísima, es decir, ¿quién aprobó un presupuesto para que llegara acá? Yo no sé si es tan matemático el asunto. No tengo una respuesta para eso. Como yo tampoco la tengo, seguramente Aldana tampoco, separamos y volvemos con algo que sí tenemos respuesta y es la continuación de esta cuarta emisión de Aficionados por Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en El Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Acordate que te podés comunicar con nosotros, comunicar, vincular, conectar, asociar, abrazar con nosotros a través de Facebook en Aficionados Cine o a través de Twitter en Aficionados OK. Como si también... Podés ver esta emisión, ¿sí? Y digo, podés ver esta emisión porque hay algunas fotos que mientras está el programa van pasando. Me están prendiendo fuego, no importa, yo los banco. Entonces, por Aficionados Cine podés ver esta emisión, podés ver y escuchar esta emisión en radio. Y sí podés ver y también escuchar lo que es Aficionados TV, Aficionados Tele, todos los martes, 9:30 de la noche, tengo un quilombo los horarios, 9:30 de la noche, por Canal 3 de Supercanal, que se repite también los viernes a las 10 de la noche, y también por nuestro canal de YouTube, como te decíamos, Aficionados Cine. El agradecimiento a toda la gente que se va sumando de a poco. El primer programa de Aficionados ya en tele ya tiene más de 200 visitas. Y todos los demás programas van creciendo. Sí, algunos también, creo que el de Batman ya pasó también las 100 visitas. Exactamente. Bueno, y el último programa, el número 3, sí que fue... El último programa, el número 4, el sí. Programa número 4, ya está en Aficionados Cine y ya lo podés ver. Y fundamentalmente pueden ver a la señorita Aldana Farinelli y al señor Santiago Alonso, ¿qué nos dice? Exactamente, bueno, varias cosas. Hoy la sección va a ser bastante lúdica, porque vamos a participar todos. Y tiene que ver con, a ver, el titular que había anticipado cuando arrancábamos el programa, que era que hace ya mucho tiempo los dibujitos animados ya no son solamente para chicos. Ustedes recordarán, y ahí sí es donde entramos los tres, más allá de lo generacional, que los Simpsons fueron, de alguna manera, evolucionando para nosotros. Los Simpsons, acá en la Argentina, fueron vendidos como una serie para chicos. Con el tiempo, empezaron a haber referencias a cuestiones del mundo adulto que nosotros no comprendíamos, chistes de doble sentido y humor un poco más ácido que ya no era para nenes. Tanto es así que nosotros pensamos que Bart era el protagonista cuando en realidad era el padre de familia, Homero, el que llevaba las riendas de la serie. Quiero decir, adelante. Perdón, te interrumpo. Sí, claro, estamos para eso hoy. Que en mi mamá, me acuerdo cuando yo tenía 8 años, que a mí ya me encantaban los Simpsons porque mi papá los veía todo el día, mi mamá no me los dejaba ver, ¿va? Era más chica, me decía, esos no son dibujitos para chicos. Totalmente. Y no me los dejaba ver. Es que de hecho, uno de los episodios que se vio en la primera temporada por Telefe, que Telefe empezó a pasar los Simpsons en el año 91-92 y no dejó de transmitirlos nunca más. Uno de los episodios mostraba que Homero Simpson se quedaba sin trabajo por un error que cometía, sí, en la planta nuclear. Y claro, el hombre llegaba a una depresión tal que terminaba pensando y llevando a cabo el hecho de atarse una piedra para tirarse de un puente. O sea, todo bastante terrible y estaba bastante lejos de la inocencia a la cual Tom y Jerry y compañía no se habían acostumbrado. Yo igual creo que sí, al principio, por lo menos en las primeras temporadas, Bart sí tenía un protagonismo por sobre el resto de los personajes, claro, y después fue llevándose la historia para el lado de Homero. Sí. Me da, exacto, la sensación, ¿eh? Desde ya, digo, pasó eso también, porque la serie me parece dio un giro que empezaba más para un público mediano, bastante adolescente, y después sí, un público adulto e infantil en algunas cosas. Pero no fue la única caricatura que llegó para los más grandes, sino que quizás un poco más marginal llegaba a mediados de los 90 la serie de Mike Judge que se llamó Beavis y Butthead. La historia de dos muchachos que se querían levantar chicas que vivían en un departamento, que trabajaban en un Burger King horrible y eran fanáticos del rock and roll. ¿Ustedes qué recuerdan de esa serie? Que se emitía por MTV, sí, sí, y que duraba muy poco, era muy cortita o no. O duraba, llegaba a mí me daba miedo las risas de ellos. Siempre me eran como muy, muy malignas. Sí, en realidad, una cuestión sobre la emisión de Beavis y Butthead acá en Argentina. Pasó algo muy raro. Claro, como la serie estaba dirigida a un público que era de ir a recitales, de ver videoclips y tener encima buena parte de la cuestión de la cultura general norteamericana de aquel momento, del pop y del rock, acá lo que pasó fue algo muy curioso, que es que Beavis y Butthead llegó a la pantalla de Telefe, pero llegó doblada y adaptada al público argentino. Es decir, en vez de hablar, por ejemplo, había una sección muy particular. ¿Cuándo fue eso? Perdón, ¿cuándo esto fue eso? Fue en los 90. Quizás ustedes estaban haciendo y sí, acá el cuatro es uno. Pero por ahí, en vez de escuchar hablar a Beavis y Butthead de, por ejemplo, videoclips de AC/DC o el programa de Geraldo, que es un talk show norteamericano, te ponían a Lía Salgado. Es decir, los personajes en un momento miraban la televisión y en la versión original veían programas norteamericanos. Acá lo que hacían fue ponerte programas argentinos y con voces argentinas doblaban a Beavis y Butthead para adaptarlo a la cultura de acá. De hecho, creo que eran voces del programa de Videomatch allá en los 90. Estuvieron y fueron parte de esto. Y después, yo no sé cuánto tiempo nos queda, tenemos dos ejemplos más. Uno tiene que ver con el anime japonés. También a fines de los 90 llegaba a la Argentina llegaba la serie Los Caballeros del Zodíaco, que mirá qué vigente que estará, que la semana pasada se estrenó una película en 3D, y llegaba Dragon Ball. Y también la pasaban por Los Caballeros del Zodíaco, la pasaban a la noche por Canal 13, después de las 12, me acuerdo. Exactamente. ¿Acá qué salía? ¿Salía por cable? ¿Por algún canal Magic Kid? Acá salió por... Sí. En realidad Los Caballeros del Zodíaco tuvo 3 emisiones. Los de lunes a viernes a la tarde por ATC, Argentina Televisora Color. Después se pasó a Canal 13 a la noche y después una emisión diaria en el extinto canal de cable Magic Kids. ¿Qué fue lo que pasó con esta serie? Fue vendida para un público juvenil, pero una serie sangrienta, donde había una cuestión bastante tremenda de la historia de los protagonistas, lo que generó, en cierto aspecto, desde una pequeña ola de censura hasta emisiones en horarios que no eran para chicos, es decir... Lo que acá hasta hace no mucho tiempo se veía a las 5 de la tarde, en los 90, donde todo era mucho más pacato y la tijera de la censura estaba aún vigente, llegaba a la medianoche. ¿Qué pasaba? Los chicos veían Los Caballeros del Zodíaco, pero más los grandes, y se sumaban a esa historia porque tenía un trasfondo filosófico cargado de sentimientos que los niños no eran capaces de captar a temprana edad. Por eso después también apareció Adult Swim, que me acuerdo que estaba el fantasma del espacio, lo habían puesto a la noche. Tal cual. Bueno, pero... después Cartoon Network pegó un giro, ¿no? Ah, claro, con ahora Adult Swim. Sí, ahora también, giro, de hecho, ¿no? Los dibujitos que hay ahora, que yo quiero decir que los miro, y no me da vergüenza decirlo, Hora de Aventura, sí, por ejemplo, y Un Show Más. Un Show que Más. Que tampoco no son para chicos. De hecho, en Estados Unidos los querían levantar. No, claro, los querían poner en Cartoon Network porque no son programas para chicos chiquitos. Tratan también temáticas que por ahí un nene no lo mira, se ríe todo, pero no llega a entenderlo. Exacto, los dobles sentidos. Sobre todo porque la mayoría de las producciones, desde Los Caballeros del Zodíaco hasta Beavis y Butthead, estaban basados en cómics que los compraban los pibes que tenían 20 años, que fumaban cosas raras, se escapaban de sus casas, se rateaban del colegio y no laburaban y veían videoclips. Y se iban a recitales, es decir, el público era distinto. Llegó también acá a la Argentina el canal Locomotion, que planteaba un montón de universos de series para adultos, del cual hablaremos en otro momento, porque esto tendrá una segunda parte. Y hablando de fumar y hablando de cosas para adultos y cosas que quizás no son tan aconsejables hacer, chicos, no se acerquen a eso. Vamos a escuchar a la señorita Demi Lovato, ¿sí? Y justamente... de una película que es infantil, ¿no? Frozen, sí, digo, es infantil, sí, ¿no? Netamente infantil. Para muchos, una de las mejores películas de Disney. Para quien les habla, a mí me pareció extremadamente floja Frozen. Sí, en cuanto a efectos especiales, me pareció fantástica. Pero, digo, después la historia, todo, bueno, bastante flojona. Me pasó algo parecido con Relatos Salvajes. Es decir, cuando todos hablaban de Frozen, que era una película excelente del mundo Disney, dije, wow, ¿con qué me voy a encontrar? Y la verdad que no me pareció gran cosa Frozen. ¿Usted la vio? No la vi. ¿No? Yo no la he visto. ¿Enredados la viste? Sí. ¿Te gustó más? Me gustó más. De todas maneras, un día podemos hablar de esto. Las estructuras de las películas de Disney tienden a ser todas bastante parecidas. Sí, en cuanto sí, a los personajes, en cuanto al objetivo que el personaje principal debe cumplir. Bueno, es la típica película de... Ah, no me sale ahora la palabra en inglés, pero es como, digamos, hacer el camino, ir claro, por el camino, ¿no? Como pasa con Happy Feet, que va de un lado a otro, como pasa con Nemo, como pasa con la era del hielo. Sí, siempre se tienen que trasladar de un lugar al otro, sí, ¿no? Es lo que no me acuerdo ahora el nombre en inglés exacto. Sí, lo que nos dejó Five, lo que nos dejó Dino en Busca del Valle Encantado. Claro, son todas iguales, son todas estas estructuras del camino de que tienen que ir de un lugar a otro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces a Frozen, nos ponemos un poco más... Melosos. Melosos, sí. A mí, la verdad, me vuelvo recontra infantil con esta canción. Vamos a escuchar a Demi Lovato entonces haciendo Let It Go, la canción principal de la película Frozen. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, Don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en el Cerebro Digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Bueno, llegó el momento entonces de escuchar ahora sí una voz dulce, una voz sensual, una voz más que penetrante para los oídos de todos. Y es por eso que el señor Santiago Alonso se da lugar. No. Muchas gracias, Pablo. Vamos con la señorita Aldana. A ver, ¿cómo vamos a vincular esta semana el cine y la música? Voy a adelantarme a lo que voy a hablar después, que van a ser los estrenos. Así que voy a hablar sobre un tema musical de Maroon 5 que se llama Sunday Morning. Porque me voy a adelantar a la película que se estrenó este jueves, justamente, que se llama ¿Puede una canción de amor salvar tu vida? Y en esta película justamente actúa Adam Levine, el cantante de Maroon 5. Así que por eso es que hoy traemos este tema. Yo lo vi al cantante de Maroon 5, creo que era el cantante de Maroon 5, sí, en un ¿dónde? American Idol. Puede ser. La voz. La voz. Sí, lo vi. Justamente, por eso. Bueno, traemos un tema, en este caso de Sunday Morning, del año... El álbum, que es Songs About Jane, salió en el año 2004, pero el tema salió en el año 2003 y fue muy exitoso y fue parte de tres películas. Alguien tiene que ceder, no sé si la habrán visto. Sí, con la dupla de Jack Nicholson y Diane Keaton. Sí, me encantó. Sí. Después, Realmente Amor, esa yo no la vi. Pero es una comedia romántica del año 2003 también. Las tres películas son del año 2003. Y la tercera, que a mí mucho no me gusta, que es Más barato por docena 2. Uy, no sé si la vieron. Es un patadón en la ICLE. Justamente. Totalmente. Bueno, en este caso la canción fue utilizada, pero en su versión acústica. El tema, volvemos a repetir, Sunday Morning, fue lanzado en el álbum Songs About Jane, que fue el primer álbum de Maroon 5. Alcanzó el puesto número 31 en Estados Unidos y se convirtió en el cuarto tema de Maroon 5 en estar en los 40 principales. También alcanzó el puesto número 27 en el Reino Unido y el número 7 en América Latina. Así que se convirtió en el tercer single consecutivo de Maroon 5 en estar en los top 10. Además, esta canción se encuentra justamente en estas bandas sonoras, como decíamos, y ahora Adam Levine, no sabemos si va a ser una versión, porque se decía como un rumor que iba a estar esta versión en la película Esta puede una canción de amor salvar tu vida, que ya tiene una banda sonora, o sea, un álbum de la banda sonora, que son los mismos temas cantados por Keira Knightley, que es una de las protagonistas, CeeLo Green, que tiene una participación también en esta película, y Adam Levine, justamente. A mí Maroon 5, la que me gusta es Move Like Jagger, ¿es? Sí, exactamente. Viste que es uno de los peores temas de la historia, dicen. Está catalogado, hay un top 10 de los peores temas. Yo tenía entendido que el peor tema de la historia era Obladi Oblada de los Beatles. Tenía la bueno, idea. Este y Move también Like Jagger también está, sí. Bueno, si vamos igual a elegir los peores temas de la historia. Bueno, es como hacer las peores películas de la historia. Digo, es tan subjetivo eso. Sí. Pero a mí me gusta la canción, por lo menos tiene... Sí, es pegadiza. Es más, le voy a contar un secreto. Para la próxima emisión de Aficionados, vamos a estar mostrando, Santi, Aficionados Tele. Sí. La emisión número 5, vamos a estar mostrando imágenes de Comicópolis, ¿puede Comicópolis, ser? Comicópolis, sí, que se realizó en Tecnópolis. ¿Pusiste el tema? No lo puse. Iba a poner ese ¿Lo tema. ¿Lo vas a poner? No. ¿Por qué? No, ahora que es el peor tema de la historia, no. Ay, pero ¿qué tiene? Es uno de los más pegadizos. Hasta el mismo cantante dijo que era un karma para él. La canción es Counting Stars. ¿La conoce? Sí. Bueno, esa va a ser la canción. Ah, bueno. También va a quedar bien. Lo podés poner en otra cosa, el tema. Más adelante, entonces. Sí, negociamos más adelante. Más adelante. Se ponemos muy Blade Jagger. Si no, cuando usted habla y se va moviendo así como justamente. Vamos haciendo el pasito del video. Ahí está. Bueno, ¿algo más? No, nada más, porque no voy a adelantar más de la película, porque si no, no tiene sentido. Bueno, entonces... Te quiero contar después. Pero lo que sí va a tener sentido es escuchar la canción, obviamente. Sí, obviamente. ¿Vamos a escucharla? Vamos a escuchar entonces Sunday Morning de Maroon 5. Ahí va entonces a los amigos de Maroon 5 haciendo esta canción que se versionó tantas veces, en definitiva, como contaba la señorita Aldana. En un rato nada más vuelve el señor Santiago Alonso y si hay tiempo para mí, para este humilde servidor, vamos a contar un poquito de los secretos de grabación. We'll be right back. Acordate entonces que estamos en Facebook mediante la cuenta Aficionados Cine, también estamos en Twitter en Aficionados OK. Y como decíamos, si quieren ver a la señorita Aldana Farinelli y al señor Santiago Alonso, lo pueden hacer en Aficionados TV por el canal de YouTube, en donde también se suben estos humildes programas, en donde yo simplemente pongo la voz y trato de coordinar esto, que es el lugar que me asignaron. Delante de cámara me dijeron, no, querido, usted está en radio. Nadie te dijo nada. Nadie lo dijo, ¿verdad? Y está en radio y alégrese solamente por eso. Aficionados, una producción de Radio Che, FM Oriente 92.3 y El Cerebro Digital. Durante una hora, todo es cine. De 20 a 21, Aficionados. Aficionados. Nos ponemos la capa, nos ponemos el antifaz y es porque vamos a salir un poquito disfrazados de superhéroes, pero más que nada meternos en la psicología de los diferentes superhéroes que tanto nos alegra este día a día prácticamente, u hora a hora, porque es prácticamente continua la influencia de superhéroes en la pantalla, ya sea chica o grande. Dicho sea de paso, estuve viendo Gotham. Ah, bien. Que Warner dijo que le iba a estrenar hace dos lunes. Entonces, por ende, yo el lunes en el horario donde se emite no puedo verla. Entonces me lo puse a ver por internet pensando que Gotham se había estrenado en la fecha que Warner estipulaba. Claro. Que estaban las promociones realizadas y por eso yo inclusive el último programa lo he comentado. Claro, me vengo a enterar que en realidad no sé por qué lo atrasó una semana y se estrenó este último lunes, Gotham. Sí, el lunes que pasó, digamos, se estrenó Gotham, a lo que en estos días, en esta semana, mejor dicho, se estaría llevando a cabo el segundo capítulo. Claro, yo ya vi el primero hace como 15 días. Te adelantaste, sin saberlo. Sin saber, entonces ya me puse a ver el segundo. Ya lo vi por internet el segundo también. ¿Y te gustó? Sí, está muy bueno. ¿Usted lo vio, Santi? En realidad no le tengo mucha fe, no lo pude ver. No, pero está bueno, está bueno. Los comentarios son buenos. Son buenos. No, sí. Sí, mírala porque está buena, está buena. No sé cuándo, o sea, a ver, Bruce Wayne, o sea, Batman, tiene, no sé, 13 años, 12 años. O sea, tenemos, verá, como 10 años para que se ponga el antifaz. Y falta, porque tiene que encontrarse. El tema es ese, que no pase como pasó con Smallville, que lo que terminaba mostrando era un Superman que, claro, llegaba a ser Superman en el último capítulo después de 10 años de historia. Es una actitud medio choricista, pero hoy vamos a hablar un poco de la psicología de algunos personajes, algunos superhéroes, algunos argentinos y otros foráneos. En primer lugar, hemos hablado del Hombre Araña, hemos hablado de Batman, hemos hablado de Iron Man, hemos hecho mención a los Vengadores. Y no está de más marcar un poco cómo es la psicología. Y además de la psicología, la respuesta desde lo político que dan con respecto a ciertos temas muy concretos. Doy un ejemplo. Hace un par de años se editó un número muy especial de Los Vengadores en el que llegaba a gestarse algo llamado el Superhero Code. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, en esta historia ficticia, obligaba a los superhéroes a que difundieran su verdadera identidad para salvaguardar a los pobladores norteamericanos. Todo aquel que no lo hiciera era perseguido y cazado. A ver, ¿quién podía ser el que llevase adelante esta casa de brujas? Pensemos en un superhéroe alineado con el gobierno norteamericano. Que es una... Captain América, ¿no? Además de Capitán América. A mí se me ocurrió. Es de Los Vengadores, pero es alguien que tiene... ¿Estamos en Marvel o en DC Comics? Estamos en Marvel. Marvel. Es un personaje que tiene mucha plata. Un personaje Iron que Man. Iron. Totalmente. Un poder de lobby increíble. Es Iron Man y es Tony Stark quien se calza esta batalla para ir a buscar a los superhéroes que fueran los rebeldes. Entre esos rebeldes estaba el Hombre Araña. Perdón, que de hecho Tony Stark debe ser uno de los pocos superhéroes que se sabe que Iron Man es Tony Stark. Exactamente. Y está orgulloso, le encanta que sepa. Que además se sepa, se muestre y demás. Está orgulloso de que esto sea así, por lo cual él espera que los demás superhéroes tengan esa misma actitud. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el personaje de Hulk, que todo el mundo sabe que es Bruce Banner. Pero después hay una legión de superhéroes de los cuales no quieren que se sepa cuál es su identidad. Igual también pasaba en otra película, en Los Cuatro Fantásticos. Claro. Que también se sabe. Pero lo que sucede con el caso del Hombre Araña... Claro, lo que pasa, perdón, en ese caso, Cuatro Fantásticos, Hulk mismo, es como que no se muestran los personajes en otro aspecto que no sea de superhéroe. ¿Se entiende? O sea, los Cuatro Fantásticos vos los ves siempre como Cuatro Fantásticos. No los ves vestido, no sé, que uno es reportero, que el otro es abogado, el otro contador y el otro, no sé, psicólogo. Sí, son cuatro astronautas a los cuales les pasa eso. Claro, y después ya están, son los Cuatro Fantásticos. Sí. Lo mismo Hulk siempre vos lo ves, y más en las últimas pelis, vos no lo ves, digamos, como humano racional. Lo ves ya grandote. Como exacto. Médico, bueno, en Los Vengadores es un médico. Claro, pero vos, por ejemplo, Tony Stark, bueno, lo ves en esta doble faceta de Tony Stark, justamente, de este magnate de las armas y de los avances tecnológicos, y Iron Man. O, por ejemplo, bueno, ni hablar Bruce Wayne, ni hablar Superman y Clark Kent, ¿no? Y todo, el Hombre Araña también. Desde ya, es decir, bueno, como decíamos, en el caso del Hombre Araña, primero se revela y no quiere que se dé a conocer su identidad. Después, Tony Stark lo convence de que sea así, lo cual marca un antes y un después en la historia. Algo que termina siendo cubierto por la prensa mundial cuando se saca la máscara el Hombre Araña en vivo ante la televisión de todo el mundo. Después, claro, el Hombre Araña empieza a ver cómo terminan aquellos superhéroes que se negaron a esta norma y se rebela contra el Iron Man, que curiosamente pasa a ser el malo en toda esta historia. Esto es una parte de la psicología de los superhéroes. A uno después se le viene a la mente quizás lo que pasa con superhéroes como, por ejemplo, desde ya hemos hablado de Batman. Un Batman que tiene un montón de normas que rompe, que es alguien que está por fuera de la ley, como la mayoría de los superhéroes. Alguien que pelea contra la propia policía, pero como pasa con los que tienen ciertos códigos, Batman tiene un solo código, que es que nunca va a matar. Solamente en los primeros tomos de la historieta de Batman se lo ve que tiene un arma, pero después es descartado totalmente. Tanto es así que Batman incluso pelea contra otro justiciero llamado el Segador, que también hace la misma labor que Batman, solo que mata a sus víctimas. Es decir, si Batman atrapa a un mafioso que vende droga o que secuestra niños, lo pone tras las rejas, le da una tunda, pero está vivo. Ahora, el Segador directamente le corta la garganta. Y en los primeros tomos de Batman se muestra justamente eso. Un Batman como el que conocemos contra un Batman que sí es el Batman que mata. El Hombre Araña Negro también, ¿no? Bueno, ese era una especie sí. de... Sí, era raro. Era raro. Pero vos sabés que qué cosas estas del marketing, ¿no? Porque los chiquitos, los pequeños de 3, 4 años que le empieza a gustar los superhéroes, les encanta más el Batman negro que el Batman tradicional. Sí, es que era más despierto, era más divertido que... No, pero digo, a ver, un nene de 3, sí, 4 años sí, no sí. entiende, ¿no? Y sin embargo, marketineramente hablando, o quizás, no sé por qué, pero despierta más el yo quiero ser la araña negra, exacto, te dicen. Sí. Igual hablando de la psicología de los superhéroes, en la segunda película creo que es del Hombre Araña, que él le gusta hacer todo lo que es este show de mostrarse, de claro. que la gente lo esté encima, digamos, lo adule. Tal cual. Pero así como hablamos de la psicología de los superhéroes, tampoco está de más la psicología de los que son los villanos. Por ejemplo, en El Hombre Araña 2... Hay alguien que dice una frase que es excelente, y no sé si la dijo usted en su momento. Todo gran superhéroe en realidad se debe gracias a los villanos. Totalmente, seguro. Es decir, El Hombre Araña no sería nada contra el Duende Verde, sin el Duende Verde, sin el Doctor Octopus. Y eso, perdón Santi, ¿no? Nos metemos en este tema de superhéroes que quizás nos fascina y nos gusta tanto. Digo, y eso quizás lo que lo distingue a Batman del resto, de tener tantos villanos, tantos antagonistas tan reconocidos como el mismo Batman. Exacto. A ver, todo el mundo conoce al Acertijo, al Guasón, a Gatúbela, al Pingüino... Quizás esos serían los más conocidos, ¿no? Y yo no sé si otro superhéroe tiene tantos villanos que son tan conocidos. Son pocos. Por ejemplo, el Hombre Araña, vos tenés el Duende Verde, que digamos es el que se destaca del resto. Tenés Octopus, hay uno que se llama Sandman. Pero no son tan conocidos. Yo creo que Batman, si se diferencia por algo, también es porque los villanos tienen un papel importante, ¿no? Sin duda. Bueno, después, algo que une a los superhéroes con los villanos es que ambos tienen un sentimiento de venganza para con algo o alguien. La única diferencia es que en el caso de Batman y el Hombre Araña, esos sentimientos de venganza lo utilizan para hacer justicia y en otros casos simplemente para cargarse gente. Es interesante la frase que se escucha en la película The Dark Knight de Christopher Nolan, donde uno de los personajes dice: hay gente que simplemente lo que quiere es ver el mundo arder, en una clara referencia al Guasón, que tiene muchos orígenes. Pero después, moviéndonos, y acá está bueno charlarlo, a los superhéroes argentinos, me viene a la mente, y viene de la mano de la cuestión, si se quiere, política, lo que pasó con El Eternauta. El Eternauta es una obra una obra muy longeva de la historieta argentina, creada por Héctor Germán Oesterheld. ¿De qué se trata la historia? Es básicamente la historia de un tipo, una familia común de clase media en Vicente López, que junto a sus vecinos presencia la invasión de alienígenas. ¿Qué es lo que sucede? Se lleva adelante una batalla contra ellos en la cancha de River. Se muestran, estoy por supuesto haciendo este argumento muy, muy pequeño y muy acotado, se ve que personajes intentan sobrevivir a una nevada mortal, que los copos de nieve cuando los tocan se mueren. Pero uno lo que termina percibiendo es que el héroe en esa historia no es Juan Salvo, que es el personaje principal o el Eternauta, sino el conjunto de personajes que son el héroe en sí. Esto lo dice Héctor Germán Oesterheld cuando dice que el héroe es el héroe colectivo. Es decir, ¿vieron cuando hay una película de muchos actores reconocidos? Eso se llama historia coral. Es decir, el atractivo no pasa por un actor o un personaje, sino la consecuencia de la relación de todos ellos. Los Vengadores, sin ir más lejos. Por ejemplo, más allá de que a algunos les gusta Iron Man, otros les gustará Hulk, otros el Capitán América y demás, digamos, el fuerte de esas historias, las historias corales, pasa por superar un hecho en conjunto. Esto pasa mucho con El Eternauta y, digo, viene de la mano porque uno quizás en estos tiempos ve que sectores políticos tienen la remera con la cara del Eternauta allí. Y es muy loco esto, porque en definitiva yo siempre lo que digo es que más allá de que sectores determinados tengan la... A ver, yo digo esto, el Eternauta no tiene que tener cara. ¿Por qué digo esto? Porque uno quiere despolitizar el asunto en absoluto. No hay obra más política que el Eternauta. Hay una gran historia, muy atrapante, de suspenso, que tiene un trasfondo político propio de la época. Ahora, lo cierto es que durante mucho tiempo circulan y circularán remeras de agrupaciones políticas con la cara del presidente Néstor Kirchner en la cara del Eternauta. Una teoría muy chiquita con respecto a esto para ir cerrando. Yo creo que el Eternauta no tiene que tener la cara de nadie. ¿Por qué digo esto? Porque el Eternauta encara valores de solidaridad, de arrojo, de valentía, de sensibilidad, que los tiene cualquier persona. Es decir, el Eternauta no tiene que tener cara, porque el Eternauta podría ser cualquiera, de uno, de cierto espacio político o de cualquier otro. Doy un ejemplo. Aún así, alguien que considero está en las antípodas de mi pensamiento, como puede ser Mauricio Macri, podría ser también el Eternauta, porque todos, en algún momento, independientemente de la mirada político-partidaria que tengamos, tenemos y tuvimos los valores que tuvo el Eternauta en esa historia. Por eso mismo, los superhéroes en definitiva tienen máscara. Exacto. Justamente por eso tienen máscara, porque pueden llegar a ser cualquiera. Y después de este momento reflexivo, grondonesco, digamos. Grondonesco. Ahora soy la señorita Aldana, ¿sí? Sí. Justo se está preparando con sus papeles, se está acomodando, con los estrenos. Cuénteme, ¿qué película usted me recomienda ir esta semana? Ir a ver al cine, justamente. A ver, cuénteme un poquito. Bueno, yo te voy a recomendar varias porque yo no las vi, así que una no te podría recomendar. Bueno, recomendame varias. Total, con el 2x1 que tenemos ahora, claro, podemos tirar entradas para todas. Todos lados. A ver, dale. Además, a ver. Hay mucho para elegir. A ver. Hay dos películas argentinas. La primera es Delirium, seguramente habrán escuchado hablar. Es una comedia que se trata sobre un chico que se llama Federico, bueno, un joven, se podría decir, que está cansado y agobiado por la rutina de su trabajo. Entonces busca un cambio en su vida y en la de sus amigos, que se llaman Mariano y Martín. Federico piensa que descubre una de las mejores vías para lograr dinero rápido, y es la producción de una película. Así que, como no sabe cómo hacer que esta película sea exitosa, se le ocurre llamar a un actor que piensa que no puede fallar. ¿Y a quién llama? A Ricardo Darín. A Ricardo Darín. Una de las cosas por las cuales no va a estar nominada en la etapa final de los Oscars, Relatos Salvajes, porque está Darín. Tenés por otra película, no esté Darín, ya está, listo. No le van a dar otro Oscar Pero en todas las películas que sacan está Ricardo Darín. Bueno, elijan otra, que no esté Darín. Puede ser. Por lo menos acá no es el único. O sea, cuando se sienten los de Hollywood, otra vez, Ricardo. Ricardo Darín, ¿no? Otra vez, claro. Es el único actor en la Argentina. Richard Darín, again. Bueno, la segunda película, también una película argentina, se llama Necrofobia. Es la primera película de terror argentina en 3D. Dante es un sastre cuya fobia le impide estar en contacto con la muerte. Cada vez que se encuentra frente a un cuerpo muerto, experimenta una sensación espeluznante que le hace perder la cabeza. Su enfermedad se agrava cuando su sensación espeluznante le hace perder más la cabeza porque su hermano gemelo muere y él ve su propio rostro, se podría decir, en un ataúd. Así que a partir de este hecho traumático se rompen los muros de su realidad, se podría decir, y varias personas cercanas a él son asesinadas y alguien quiere incriminarlo. Usted la va a ir a ver de cajón, ¿no? Sí, la voy a ver y quiero decir porque banco mucho al director Daniel de la Vega, que hizo esta gran película, la cual adquirió y que es Hermanos de Sangre, de la cual hemos hablado en Aficionados TV. En el último programa Aficionados está el tráiler de Hermanos de Sangre, que también está bueno, el tráiler es bastante... complicado, ¿eh? Está buena la historia, sí. Pinta buena. Sí, es cine muy crudo, muy bien hecho, siendo que el director viene del palo del terror. Los protagonistas son Luis Machín, Julieta Cardinale, Viviana Saccone, Raúl Taibo, Gerardo Romano y Hugo Astar, sí. Todos grosos. Sí, bueno, sí. Y a ver, ¿alguna otra más? Vamos para Hollywood. Sí, la tercera película se llama Perdida. Esa también la estuvieron vendiendo bastante esta semana. Donde un escritor llamado Nick Dunn y su esposa Amy cumplen 5 años de casados y ese mismo día Amy desaparece. La desaparición de ella pasa a ser el tema más comentado de los medios. Se trata un poco de cómo los medios amarillistas tratan este tema. La búsqueda por encontrarla viva o muerta se desarrolla entre la mirada de un mundo ansioso por revelaciones. Nick, envuelto en un círculo de comportamiento dudoso, se convierte en el principal sospechoso. El protagonista es Ben Affleck. No sé si habrán visto los avances. Estuvieron mostrando bastante sobre el tema. ¿Alguna otra más? Porque sí, nos tenemos que ir ya. La cuarta otra vez película... No voy a dar mi sección. Che, dale. Tu mamá se va a enojar. Sí. La cuarta... No. Tu fan, ahí perdón. Ahí está, mis fans. Mis fans, paréntesis madre, cierro paréntesis. La cuarta película, una película apocalíptica que se llama El Remanente, es de suspenso. La quinta película de la que estuvimos hablando, ¿Puede una canción de amor salvar tu vida?, donde una chica interpretada por Keira Knightley se separa, está en crisis con su novio, justamente Adam Levine, porque se hace famoso por ser una estrella de rock y empieza a dejarlo un poco de lado. Y ahí es donde conoce a un productor de música, Mark Ruffalo, y ahí se van a empezar a conocer. ¿Qué es peor? Yo no sé qué es peor, si el rockero va en de sí mal o el peor, manager. Pero la quiere lanzar a la fama ella. Ah. Y la última película, Barbie y la Puerta Secreta, una película de animación infantil. ¿De Barbie, la muñeca Barbie? Sí, sí, la muñeca Barbie. ¿Viste? ¿Aparece Ken también ahí? No lo sé, no la vi. Bueno, ¿cómo seguimos? Ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, básicamente sí. Podemos lanzar una aproximación a lo que será la sección de la semana que viene, en la que haremos espacio para el momento... Vamos a hacer una cosa. Sí. Tendrías que empezar vos, ya está. Sí, directamente. Bueno, ya lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué pasa? Sí, porque iba a anotar algo. Si había que anotar algo, hoy no hay que acordarse de nada, por las dudas. No, y sí, igual después nos olvidamos. Bueno, ya fue entonces. Será para la semana que viene. Va a haber un especial grabaciones en Aficionados Radio. O por lo menos, me dan un micrófono y me subo mi podcast. Y vas a venir vos solo. Entonces. Claro. Vengo yo solo acá a la radio y hago ya mi hora directamente. O si no... Me dan, digo, ahora nos quedamos 10 minutos, grabo un podcast y lo subo a YouTube y déjenme ahí un lugarcito. Tengo un lugarcito ahí en el canal de YouTube. Sí, ahí colgadito, aunque sea, ahí aunque no, sea hay 10 que segundos. Pensarlo, hay que bueno, nos vamos, che. Mis fans me van a matar. Será hasta la semana que viene, sí, acordate que estamos todos los días viernes de 8 a 9 de la noche por Radio Che, www.radioche.com.ar. Los días domingos también estamos de 8 a 9 de la noche, pero en FM Oriente 92.3. Y los lunes también, che, de 8 a 20. De 20 a 21 o de 8 a 9 de la noche por www.elcerebrodigital.com. Hasta luego, amigo. Como siempre, un placer. Hasta luego, señorita. Hasta la semana que viene. A ver si en la próxima me hacen un poquito todo más, sí, cortel, más cortelli. Así yo también puedo. No, igual nos colgamos hoy con el tema de relatos salvajes y bueno, y este tema también de los superhéroes, ¿no? Ya, es más, las autoridades de las diferentes radios ya nos pidieron, ¿por qué no se extienden un poquito más? Y lo han dicho. Así no que, nos va a costar mucho. Sí, pero por lo menos por este año sí, me parece sí. Que lo tenemos que dejar así. Hasta la semana que viene, y ya sabes, si querés escuchar este programa, lo puedes hacer nuevamente en Aficionado Cine. Y si querés vernos, también estamos los días martes de 9 y media a 10 por Canal 3 de Super Canal. Se repite los días viernes. Y si no, también en Aficionado Cine se sube el martes, a eso de las 11 de la noche, ya se sube la emisión, que en este caso va a ser la quinta con la conducción de Aldana Farinelli y el señor Santiago Alonso, y quien les habla es un simple espectador. Hasta la semana que viene. Gracias. Aficionados. Créditos. Conducción: Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che. www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. Nom de chien, nom de nom, nom de gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur.